Radio Frenadeso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular. Desde la provincia de Boca del Toro, específicamente en el área de Malí, área comarcal, tenemos declaraciones del compañero Romero Sanjur, que nos informa de un desalojo por parte de las autoridades actuales en el área comarcal. Bueno, esta situación que está dando acá, primeramente es un terreno de la comarca. Un terreno de la comarca y tiene sus leyes. Entonces lo que pasa es que hay un abogado que es de afuera. Entonces está desalojando más de 600 personas de acá y él quiere acaparar unos 1.200 hectáreas y terreno de la comarca, y la cual el alcalde también le está participando. Eso es todo lo que él quiere. Entonces es un lanzamiento que se está dando de algo ilegal para nosotros como pueblo. Entonces ya destruyó una casa, se destruyó otra casa, el lanzamiento que se está dando, y el alcalde se refiere, nosotros queremos conversar con él y él no está en la área. Entonces estamos solicitando que él venga, que traiga la notificación del lanzamiento, de lo contrario vamos a estar acá esperando la respuesta de la autoridad competente, ya sea del gobernador y de las autoridades tradicionales, porque intervinieron policía de la comarca también. ¿Ustedes han desarrollado una acción de protesta en este momento, me indican? Sí, estamos en porque queremos respuesta de la autoridad competente, que es por los procesos legales, no como se está dando. Esta limitación de función de parte del alcalde. ¿Cómo se llama el alcalde? Roberto Jaén. Roberto Jaén, compañero, una pregunta. Me dice que es en el área de la comarca el desalojo. Para los que escuchan este noticiero y no saben, ¿cuánto tiempo tiene de vivir esta comunidad en esa área? Bueno, nosotros llevamos aproximadamente, por más de... El indígena existía en este territorio, existió en la área, desde 79 para acá. Correcto, compañero, te lo agradezco. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular.